La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estamos ya en la recta final, lo hemos anunciado. Vamos a hablar con la portavoz de Compromís, Esther Díez, candidata electa, concejal electa. Y en estos momentos, pues han pasado 11 días de las elecciones municipales. La pasada semana comenzamos a analizar los resultados, nada más obtener ese mapa de los votos calle por calle, pedanía por pedanía. Y también comenzamos esas entrevistas con los candidatos electos. Esther Díez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es el balance que hace de los resultados? ¿Qué haces de los resultados electorales? Bueno, pues un balance negativo, obviamente. Es verdad que desde el punto de vista de los números, los resultados son muy similares a los del año 2019, pero en representación pues tenemos ahora un concejal y sobre todo lo que significa no formar parte del gobierno municipal, ¿no? Por tanto, pues obviamente es negativo, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, nuestra voluntad era pues poder incluso ampliar esa representación en estas elecciones. Que bueno, ha habido mucha movilización, ¿no?, de las personas que han votado a las formaciones de las derechas en un contexto, como sabéis, pues marcado por cuestiones que van más allá de la gestión municipal, y creo que esto se ha visto a nivel general y por tanto, pues eso, no podemos estar satisfechos con el resultado, desde luego. No, pero ¿qué podéis sacar en claro de ese balance negativo? ¿Qué creéis vosotros que tenéis que hacer a partir de ahora? Bueno, yo creo que el proyecto que nosotros hemos defendido de ese Elche más social y más verde sí que es, ¿no?, el que defienden también las personas que simpatizan con nuestro proyecto y que en realidad se sienten orgullosas, ¿no?, de ese trabajo que hemos realizado a lo largo de estos últimos años. Es verdad que cuando uno está en la gestión, pues obviamente generar la ilusión siempre es más difícil cuando uno está en estas responsabilidades de gobierno. Así que yo creo que lo que tenemos que avanzar es en hacer el menos ruido posible, ¿no?, desde el punto de vista de la vida orgánica de los partidos, y esa lección la tenemos que aprender. Y también el pensar cómo podemos volver a generar esa ilusión, esa esperanza por parte de la ciudadanía. Y bueno, ahora tenemos un reto más inmediato, que son esas elecciones generales, donde espero que avancemos en este sentido. Bueno, pues vamos a hablar de ese ruido que queréis silenciar. ¿Cuándo la izquierda se va a unir? ¿Sumar? ¿Compromís? ¿Se suma? ¿Podemos? ¿Qué va a pasar? Porque el tiempo se termina. Sí, efectivamente, en estos momentos se están llevando a cabo las negociaciones por parte de los diferentes partidos políticos. En Compromís ya hemos expresado nuestra voluntad de formar parte de esa plataforma amplia, entre otras formaciones, pues con Sumar, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, que yo creo que también es la reivindicación que hay por parte de la ciudadanía, el poder ir a esas elecciones en esa plataforma conjunta. Y espero que así sea. Como digo, en estas horas, hoy es el día en que tiene que cerrarse ya ese acuerdo, porque mañana finaliza el periodo para registrar esas coaliciones electorales, y confío en que al final pues lleguemos a buen entendimiento y pueda haber esa candidatura conjunta de cara a las elecciones generales de este 23 de julio. Bueno, pues se está esperando a ello. No sé si se llegará. Yo creo que sí. Hemos visto cómo Joan Baldoví decía que tenía que defenderse de los ataques de Pablo Iglesias, de que habéis vetado a la gente de Podemos. ¿Eso es cierto? ¿Ha habido veto a la gente de Podemos? No, en absoluto. Absoluto. Tú has vivido unas primarias precisamente porque no se llegó a un acuerdo con Podemos. ¿Hubo veto? No, en absoluto hubo un veto. De hecho, hicimos un ofrecimiento de cómo compartir esa cuestión. Pero en lo que corresponde a las generales, Compromís en ningún momento ha hecho un veto. Yo personalmente además creo que es que hay que ampliar a lo máximo esa candidatura. Y por lo que decía del ruido, ¿no?, al final, pues cuando las negociaciones pasan a mediatizarse, siempre corren estos riesgos, ¿no?, de que algo se interprete de una manera diferente a la que se ha dicho, que haya una respuesta y que eso genere, ¿no?, esa espiral de declaraciones. Y tenemos que huir de todo eso. Tenemos que hacer con la máxima prudencia abordar este proceso. Yo estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo. Confío en que así sea, un acuerdo amplio donde también esté Podemos, por supuesto. ¿Y este acuerdo solo servirá para estas elecciones? Porque después de las elecciones, ¿qué va a pasar con Compromís? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Pasa por una coalición más amplia? Bueno, pues eso lo irá determinando el tiempo. Es verdad que esto es para este contexto de elecciones generales. También pues habrá que ver el resultado. Es verdad que nosotros ya trabajamos, ¿no?, con estas formaciones políticas, tejiendo ese trabajo conjunto a lo largo de todos estos años, aunque eso no haya dado forma en otro tipo, o sea, desde el punto de vista orgánico, pero sí que compartiendo ese trabajo con otras formaciones de estas características, por ejemplo, Más País también, ¿no? De hecho, nosotros hemos tenido aquí tanto a Íñigo Errejón en la campaña electoral, también a la que ha sido candidata a la alcaldía por Más Madrid. Por tanto, somos formaciones hermanas, digamos, que ya hemos venido trabajando conjuntamente en este espacio, solo que ahora se le va a dar una formalidad. Compromís, que ya es una coalición, quiero recordar. Nosotros es que ya somos una plataforma amplia por nosotros mismos, desde el origen, desde nuestra fundación. Por tanto, está en nuestro espíritu, ¿no?, precisamente el cooperar con otras formaciones. Pues volvemos al municipio porque, vale, esto es en cuanto al futuro político de Compromís de su coalición. Vamos a hablar de tu trabajo como concejal de la oposición. ¿Cuál va a ser? ¿Vas a continuar estos 4 años al frente del Grupo Municipal de Compromís con un solo concejal? Sí, mi voluntad es seguir al frente, ser la portavoz de este grupo municipal, además defendiendo este proyecto del ELS social y verde, que lamentablemente me parece que va a entrar en peligro desde el primer día por las declaraciones que han hecho tanto el Partido Popular como Vox, que tengo que decir, me apena mucho que lo primero que venga a decir una persona que quiere representar a todos los ilicitanos e ilicitanas sea destrozar las cosas en las que hemos avanzado, y me parece que es muy sintomático, ¿no? Yo esperaría de un nuevo gobierno que empiece a hablar de aquello que quiere crear, ¿no?, de los nuevos proyectos, y se han centrado en hablar de lo que quieren destruir. Entonces nos dice mucho, ¿no?, que de qué manera entienden la política municipal y de qué manera también abordan la gestión de estos próximos 4 años. Nosotros, frente a ese miedo, a esa tristeza en que ellos nos quieren llevar, vamos a seguir defendiendo este Elche en el que creemos con ilusión y de una manera muy proactiva. No va a ser una oposición de entrar en las pequeñitas cosas del día a día, que también nosotros estamos aquí para hacer una oposición sobre el modelo de ciudad que nosotros tenemos muy claro, en el que hemos estado trabajando a lo largo de estos 4 años, y en ese sentido vamos a seguir haciendo una política de altura. Pues Esther, el pasado lunes te sentaste con los representantes de Vox y el Partido Popular para comenzar ese traspaso de poderes. ¿Cómo se está haciendo? Bueno, pues con toda la normalidad democrática, ¿no?, que creo que es lo que pertoca. Nosotros lamentablemente no vivimos eso en el año 2015, pero somos unos demócratas convencidos y por tanto pues queríamos que pudieran tener información sobre el estado de las contrataciones, de los grandes proyectos, que en realidad ya conocen porque damos cuenta de ello en cada comisión de pleno, cada mes, pero bueno, que de manera pues más profunda pudieran incluso plantearnos las dudas que tuvieran, y en eso se desenvolvió la reunión prácticamente. Tengo que decir que después de abordar esa reunión, pues uno piensa que casi el nuevo gobierno no tiene mucho que hacer, simplemente vivir casi de las rentas de la gestión que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, porque son muchos de los proyectos que están en trámite y que van a tomar forma en los próximos meses, ¿no? Así que bueno, esa suerte que tiene el nuevo gobierno, que se encuentra con un trabajo muy avanzado en muchísimas áreas. Les quedan pocos días ya, el 17 de junio entra la nueva corporación. ¿Qué puede hacer un gobierno en funciones? Hemos visto cómo la Junta de Gobierno de la semana pasada aprobaba 2 licencias de plantas solares, Ensaladas y Perleta. Sí, bueno, hay cuestiones, por ejemplo, de trámites reglados, como son los trámites urbanísticos, a los que, bueno, estamos dándole continuidad, porque de hecho es que tiene que hacerlo, ¿no?, el gobierno que está en funciones, sobre todo para no generar perjuicios en los titulares, por ejemplo, de parcelas o de empresas que puedan tener alguna afectación porque puedan retrasarse los trámites. Entonces, seguimos en ese marco. También, bueno, la actividad por parte de las asociaciones, de las entidades, continúa, y también hay que aprobar, ¿no?, todas estas cuestiones que son ya las de trámite, porque es verdad que un gobierno en funciones no puede aprobar así proyectos que tengan mucha envergadura, ni tampoco convenios, ni cuestiones de esta tipología. Pero bueno, en una ciudad como la nuestra, de este tamaño, siempre hay trabajo por hacer. Así que en estos días, pues eso, yo por ejemplo estoy con el tema del examen de los taxis que se va a convocar en los próximos días, los autobuses eléctricos que están por llegar, pues cuestiones de este tipo, tramitaciones de paradas de marquesinas que van a instalarse ahora, entre otros sitios, en Torrellano, pues dándole continuidad a todo el trabajo, que entiendo que es mi responsabilidad hasta el último día. ¿Qué balance hace de lo que deja? Bueno, yo estoy muy satisfecha, la verdad, del todo aquello que dejamos. Creo que, de hecho, el resultado de las elecciones no ha sido un cuestionamiento a la gestión municipal, y lo que me encuentro es un resultado, pues una acogida muy positiva por parte de la ciudadanía, que es consciente de esa transformación que hemos llevado a cabo, tan importante como no se había dado en esta ciudad en muchos años. Y yo por esa parte me quedo satisfecha, con ganas todavía de haber hecho más cosas, por supuesto, ¿no? Pero creo que para los medios que tenía y los tiempos, las dificultades de esta legislatura, creo que objetivamente hemos avanzado muchísimo, y yo me quedo con eso, en que por mucho que ahora intenten cargarse algunas de las actuaciones, la mayoría de ellas va a quedar, y además lo he hecho pensando en que objetivamente era mejor para la calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas. De hecho, creo que si le preguntamos, la mayoría de ellos pues no querrían volver atrás en estados anteriores, y así que me quedo con eso. Ha comentado que está en estos momentos con las licencias, con el examen de los taxis. Precisamente esto ha sido un problema. ¿Cómo ha lidiado con los taxistas? Porque no hay taxis suficientes en Elche. ¿Cómo se va a solucionar este problema para los que vengan? Bueno, ha sido una legislatura muy compleja, en la que hemos tenido desde sobre oferta de taxis en las paradas, con problemas incluso porque había tantos taxis en las paradas que no podíamos ni gestionarlo, a una falta de taxis, sobre todo cuando coincidían, ¿no?, las llegadas de los aviones al aeropuerto, también con las demandas dentro de la ciudad. En un mismo año hemos tenido, en cuestión de meses, las dos realidades absolutamente opuestas. Por tanto, lo que hemos hecho es actuar en la herramienta que es más ágil, que es la convocatoria de esos exámenes de capacitación que permiten a gente nueva incorporarse a trabajar en el sector del taxi, de manera que, además de esas licencias, que recuerdo que hemos sumado 18 más en esta legislatura, pueda haber más personas trabajando, doblando o triplicando incluso los servicios que están haciendo los taxis en estos momentos. Por tanto, estamos ahí, digo, en esa medida que era la más ágil de llevar a cabo. El 17 de junio comienza la oposición, y entrevistamos aquí al futuro alcalde, Pablo Ruz, dijo que el mercado provisional en la ladera del río se iba a trasladar al centro gastronómico de ocio, la licitación no la van a paralizar, va a continuar, y van a hablar luego para adaptarla, para que quepan los placeros en ese mercado. ¿Por qué no lo han hecho ustedes antes? Porque los placeros no querían. De hecho, nos han dicho siempre que ellos no se iban a ir sin un aparcamiento en el actual edificio, el antiguo mercado central, para entendernos. Y nosotros teníamos muy claro que no íbamos a hipotecar la movilidad del centro de la ciudad con un aparcamiento, más que nada cuando existe una oferta de aparcamiento en una distancia que es inferior de lo que uno camina del aparcamiento de una gran superficie comercial hasta el interior de la propia superficie. Así que, bueno, hablar cuando uno es candidato es fácil, y hacer promesas, ahora tiene que enfrentarse a la realidad de gestionar con los condicionantes que existen, que no hay un mundo ideal. Van a permitir, porque claro, van a trasladarse los placeros, según el alcalde, el futuro alcalde, al mercado central, porque les ha prometido un aparcamiento en la Plaza de las Flores. ¿Ustedes cómo van a poder impedir ese aparcamiento en la Plaza de las Flores? Bueno, es que yo creo que la propia realidad lo va a hacer muy difícil. De hecho, ya sabemos que desde el punto de vista económico es casi inviable, porque obviamente protegiendo los baños árabes, protegiendo el refugio de la guerra civil, no queda, ¿no?, tampoco mucho espacio para generar todas esas plazas de aparcamiento. Y además sabe que los comerciantes que hay en la superficie de la Plaza de las Flores están en contra de que se elimine gran parte de las terrazas que tienen en estos momentos, que es lo que va a suceder, porque al final los coches no vuelan, o sea, tienen que entrar por alguna rampa de entrada y de salida. También ha dicho que trasladará el conservatorio al edificio de Candalix, al solar de Candalix. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo es que creo que ahí lo que lo determina es la protección del palmeral histórico, esa afección paisajística que pueda tener sobre el entorno. Entonces creo que depende también de las resoluciones de la Consellería de Cultura al respecto, que tendrá que determinar si esto es viable pero no, también es curioso, ¿no? Porque la primera de las medidas es cargarse las decenas de aparcamiento que hay en este solar, ¿no? O sea, es que a mí me llama la atención, ¿no? Por cómo uno habla, ¿no? Tiene la labia muy fácil cuando no tiene responsabilidades de gobierno y ya tiene que asumir esta cuestión. Bueno, propone hacer un aparcamiento subterráneo. Que será de pago, que la Generalitat no pagará, entiendo, porque la Generalitat lo que paga es la superficie del edificio, no en el edificante no tiene por qué incluirse la parte del aparcamiento. No sé de dónde va a sacar esos fondos, ni esos ni para el resto de los que había prometido. Así que nos quedan unos meses interesantes, sobre todo por ver las dificultades para hacer realidad alguna de las promesas que, como ya advertíamos, eran muy difíciles de cumplir. Y bueno, saben que a mí me gusta ser rigurosa, así que haremos una gran fiscalización de toda la actividad del gobierno municipal con la misma contundencia. Y yo, bueno, he sido muy exigente conmigo misma a lo largo de estos años, intentando dar el 200%, y también lo voy a hacer con quienes estén ahora llevando el gobierno municipal. Y estará sola en Compromís, pero el PSOE supongo que estará... ¿Cuáles son las relaciones después de la salida de este gobierno de coalición con los socialistas? Bueno, buenas, igual que lo han sido a lo largo de estos años. Hemos sido compañeros de gobierno, con lo que también eso teje en lo personal, ¿no? De las relaciones de compañeros que trabajan conjuntamente en el día a día. Las relaciones siguen siendo buenas y obviamente también tendremos que colaborar como las dos formaciones de la oposición a lo largo de estos años para pues fiscalizar al máximo la labor del gobierno municipal. ¿Ha podido hablar con Carlos González? Sí, he podido hablar con él. ¿Continuará 4 años al frente de la oposición? Pues eso ya lo tiene que decir él. ¿Se lo ha dicho? No he hablado con él de este tema en particular. ¿No se lo ha preguntado? No he querido... Pero hemos tenido más conversaciones en el plano personal, ¿no? Que también tocan estos días. Pues Esther Díez, por delante 4 años para volver otra vez a ilusionar al electorado y poder volver a tener un gobierno de coalición con el PSOE, pero para ello habrá que hacer una oposición, como has dicho, constructiva, ¿no? Y muy vigilante, fiscalizadora de las actuaciones que puedan llevar a cabo PP y Vox. Claro, efectivamente, ¿no? Digo, por una parte esa fiscalización absoluta, y además la ciudadanía ya nos lo está reclamando porque saben, ¿no?, lo mucho que hay en juego, pero por otra parte también siguiendo explicando nuestro modelo de ciudad. Explicándolo para que cale, ¿no?, el discurso de ciudad verde y sostenible. Bueno, y también de las medidas sociales, ¿no? Sí, por eso digo, no creo que haya sido un plebiscito a la gestión, no me da esa sensación en absoluto, ni a nivel municipal ni a nivel autonómico. Por tanto, creo que sí que hay muchas personas que defienden este modelo de ciudad y hay que ilusionarles, ¿no?, con esa, la que ahora va a ser la alternativa a lo largo de estos 4 años, y en eso vamos a estar, en no perdernos solamente en el miedo a este nuevo gobierno, que obviamente pues lamentablemente creo que nos va a dejar muchos momentos negativos, pero desde luego recordando lo mucho que podemos construir los ilicitanos e ilicitanas. Gracias, Esther. Un placer, gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmari Alonso.